bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. Benidorm, 29 de mayo de 2017. Estimados doctores. No, empieza otra vez porque es que esto no, yo no me oigo, no me oigo nada. Pero te tienes que buscar aquí. Nada. ¿Estás? ¿Estás segura de que es el amarillo? Sí, naranja, rojo, amarillo. Ahora me oigo. Vale, pues vamos a empezar otra vez, ¿vale? Bienvenidos al consultorio radiofónico de la sintonía. Radio Ela. Radio Ela. Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. Benidorm, 29 de mayo de 2017. Estimados doctores, soy un hombre felizmente casado y con 3 hijos. De nacionalidad búlgara y trabajo como mago ilusionista en un afamado hotel de Benidorm. La otra noche, cuando iba a sacar el conejo de mi chistera, resulta que mi fiel y buen Evaristo había desaparecido. No me atrevo a denunciar la desaparición de mi conejo a la policía, pues creo que se reirían de mí y no me harían caso. Pero Evaristo ha desaparecido. La última vez que le vi estaba dentro de mi sombrero. Me pregunto si habrá desaparecido de verdad. No logro explicarme cómo habrá podido ocurrir. Desde entonces tengo miedo a mi propio sombrero y no puedo trabajar. Estoy desesperado. Ayúdenme, doctores. Agradecido se despide Wolfgang Apóstol. Lo primero, y antes de intentar dar alguna respuesta científica a este suceso que nos está presentando nuestro querido Bogdan Apóstol, quisiéramos darle la bienvenida a todos ustedes, queridos y queridas radioyentes, a un nuevo programa más del consultorio radiofónico de Radio Ela. Hoy, retransmitiendo de 4 a 5, pero habitualmente nos pueden encontrar todos los lunes a la misma hora. Estimado Bogdan, la verdad es que me resulta muy extraño y me cuesta mucho creer que un mago ilusionista como tú, con tantos años de carrera profesional, que durante tantas horas nos ha entretenido a millones de telespectadores, haya sido capaz de no sea capaz de saber dónde se encuentra su conejo, su querido Evaristo, un elemento indispensable junto a la baraja de cartas y a la paloma blanca Margarita para la ejecución de un arte tan noble como es el de la magia. Todo esto me lleva a pensar que no es consecuencia de un fallo en su sombrero, en su chistera de mago, sino un fallo en algún proceso cognitivo mental, fruto de su avanzada edad, lo que le haya llevado a perder. Porque este es quizás el verbo que tendría que haber aplicado usted, perder su conejo. Lo cual me parece como poco una absoluta irresponsabilidad que merecería que usted perdiera su carnet de mago. Porque toda licenciatura en artes mágicas y otro tipo de quiromancias conlleva la aplicación de un código deontológico que le obliga a cuidar, asistir, permanecer siempre al lado de su conejo. Por lo tanto, usted ya ni merece ser mago, ni merece salir en televisión, ni se merece tener un conejito tan dulce y tan amable y tan ingenioso como Evaristo. Disiento, doctora. Buenas tardes, queridos radio oyentes. Disiento con la doctora Arbajosa en este caso, en este importantísimo caso de ilusionismo desilusionado, donde nuestro querido amigo ha sido traicionado por su fiel compañero, su fiel conejo. No tengo suficientes palabras para sentirme lo suficientemente traicionado por el análisis tendencioso de nuestra querida doctora Arbajosa, pero tengo que decir que, aunque admiro su verbigracia, no puedo dar por buenas las conclusiones a las que usted llega. Se trata de un caso, como usted bien dice, de la profesionalidad de nuestro amigo ilusionista. Pero nuestro amigo ilusionista no tiene la profesionalidad que usted le achaca, puesto que no es que haya perdido el conejo, es que él lo ha hecho desaparecer de verdad. Es decir, el ilusionista se caracteriza por hacernos creer, mediante trucos e ilusiones, cosas que en realidad no son. Pero nuestro amigo ha traspasado la barrera del más allá, ha ido más allá y ha conseguido hacer desaparecer el conejo de verdad. Es decir, el conejo sin duda está en otra dimensión. Y efectivamente, desde este punto de vista, sí ha perdido a su conejo Evaristo. No es por contra que su conejo Evaristo sea el conejo más listo, que es lo que podríamos pensar. Por tanto, es responsabilidad del ilusionista y no del conejo el hecho de la desaparición y, por tanto, de la pérdida. Me da igual que sea porque se lo olvidó un día en el bar del hotel. Me da igual que se le olvidara un día el conejo en alguna de esas playas abarrotadas de Benidorm. Me da igual que haya acabado en una cuarta o quinta o sexta dimensión. El caso es que responsabilidad de Bogdan asegurar la protección y la dignidad del conejo, y esto no ha sucedido, por tanto lo ha perdido. Bien, doctora, en este último punto podemos confluir en una concomitancia, en un paralelismo de opiniones epistémicas de carácter valorativo semejante. Pero esto nos debería llevar al segundo punto del caso, que es, finalmente, tras este estupendo y maravilloso y excelente diagnóstico que hemos tenido a bien de llevar juntos a buen término, debemos enfrentarnos a la patología, que es la fobia al sombrero. Esto que nuestro amigo declara, finalmente, en su carta, decir que tiene miedo a su propio sombrero y que, por lo tanto, no puede trabajar. Si el conejo se pasó a la otra dimensión, a ese más allá, a través del sombrero, es normal que nuestro amigo, cuando mire esa oquedad oscura, insondable, ese agujero negro. Exactamente, ese agujero negro, esa puerta, ese portal a esa otra dimensión, ese abierto, ese punto de inflexión cósmica, esa especie de ano que, en vez de expulsar, engulle hacia adentro. Engulle. Nuestro amigo, por tanto, tiene fobia sombreril. Esta sombrerofobia le impide el trabajo como ilusionista. Hombre, los riesgos son patentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si efectivamente cual traje de superhéroe, el sombrero ha cobrado vida propia y ha decidido, tras años de explotación laboral, seguir su propio camino o utilizar sus artes, su poder para tomar decisiones por sí mismo, cabe la pregunta de qué pasaría si nuestro estimado Bogdan se pusiera el sombrero. Probablemente, no quiero decir que fuera engullido o llevado como el conejo a otra dimensión, pero sí sus ideas serían absorbidas. Estaría al servicio del sombrero. El sombrero no es más que un elemento o un ser mutante que en la actualidad se encuentra en un proceso de búsqueda de algún ser humano con el que poder confluir y con ello llevar a cabo sus planes de dominar el mundo. Por tanto, nuestro estimado consultante corre el riesgo de ser dominado por su propio sombrero, que le absorbería los sesos, que le comería la cabeza, que dirigiría todo su comportamiento. Sí, doctora, ahora debo de quitarme el sombrero ante sus reflexiones y añadir simplemente un hecho importantísimo en el psicoanálisis, y es la simbología del sombrero, la simbología onírica. El sombrero es al mismo tiempo símbolo fálico y símbolo vaginal o vaginoide, símbolo femenino y masculino. Por tanto, un símbolo de totalidad. Masculino en cuanto capuchón fálico, femenino en cuanto oquedad insondable. En cuanto estos dos símbolos se encastran, se adminisculan, pueden dar lugar a este símbolo de totalidad que es normal que nuestro amigo le tenga miedo. Si se lo pone, como dice usted, si él opta por hacer una terapia de choque, llevando el sombrero en la cabeza, este símbolo de totalidad le puede dar una fuerza y un poder, una energía telepática sin precedentes, y sí puede emplearse para la dominación del mundo, y nuestro amigo Bogdan Apóstol podrá superar todas las dificultades de una vida cotidiana y banal. Yo lo que creo que está desactualizado, y mire que le tengo un gran aprecio, querido doctor, son sus teorías freudianas, que siempre nos llevan a la misma reflexión sobre lo genital. Creo que en esta ocasión sería mucho más adecuada aplicar las teorías de nuestros queridos autores del estructuralismo y establecer que el sombrero es un símbolo de opresión. En ese sentido, no estaríamos tan alejados de lo que usted plantea, pero no está al servicio de una virilidad o de una feminidad, es decir, de un binarismo de género, de una fantasía erótica, sino de un sistema de clases a partir del cual, más allá de las vestimentas, más allá de las zapatillas o más allá del tipo de ropa interior, el sombrero es como diría nuestro querido Goffman, es una de las maneras que tienen los sujetos de presentarse en sociedad, de jugar a ese juego escénico que es la vida en sociedad. Probablemente ese miedo venga derivado de una especie de desplazamiento de lo que hasta la fecha ha sido una posición social, un estatus que le ha permitido a nuestro querido apóstol estar y presentarse en la sociedad, que es la clase social de los magos y ilusionistas. Pero al no haber sabido dominar sus artes, al no haber sabido agarrar bien aquellos elementos y objetos que le permitían ser un ilusionista, ilusionista, es decir, al habérsele escapado de las manos ese conejo, el ponerse el sombrero sería una manera de tener que reconocer su fracaso delante del público. Sí, doctora, creo que esta última reflexión que usted está haciendo en estos momentos es perfectamente adecuada. Pero, ¿no cree usted que el desplazamiento semiótico del sombrero, ya dejando a un lado las teorías psicoanalíticas freudianas, viendo que el cometido utilitario del sombrero es proteger tanto del sol en verano como del viento, la lluvia y el frío en invierno, es decir, tiene un carácter simplemente protector, y el desplazamiento, por tanto, es, o más bien va desde ese carácter proteccionista, sombreril, a un carácter amenazador para nuestro amigo, pues, puesto que le tiene miedo. ¿Cómo, doctora, le pregunto, cómo puede ser, cómo pueden ayudarnos las teorías estructuralistas y conductistas a entender cómo un elemento, precisamente y paradójicamente protector, puede pasar a ser un complemento de la moda que produzca miedo, rechazo y fobia? Me parece que sus teorías y las mías no van tan desencaminadas. Es decir, el mero concepto freudiano del pater, del padre, de la figura de autoridad, es la que nos permite explicar estas reflexiones que ha compartido con nosotros. Es decir, no existe en ningún arquetipo, no existe en ninguna figura de la personalidad un estado único. Todo lo contrario, normalmente nos movemos dentro de ese binomio, de esa polarización, a partir de la cual todas nuestras cualidades positivas suponen dentro de nosotros mismos una representación o una incorporación de su lado más negativo. Es decir, el proteccionismo, la caridad, la asistencia, tan solo se pueden explicar cuando existe en la misma persona el opuesto contrario, que es el de la autoridad, el de la dominación o el de la subordinación. Es decir, nadie puede proteger si no ejerce o si no es porque al mismo tiempo supone para el otro una figura de autoridad. Tanto es así que un mago ilusionista no es nada sin su sombrero. Y bueno, para terminar, simplemente decirte, Bogdan Apóstol, si te preguntas dónde está tu conejo, habla con los mexicanos, pues ellos saben desde tiempo inmemorial que el conejo está en la luna. Siguiente consulta. Ocón, 25 de mayo de 2017. Apreciados doctores del consultorio, acudo a ustedes por su saber médico especializado tanto en trastornos psiquiátricos como en trastornos neurofisiológicos, así como por las numerosas felicitaciones que reciben diariamente de sus pacientes y radioyentes. Soy una mujer cualquiera, de esas que cuentan con los privilegios de ser blanca, heterosexual y pertenecer a una clase acomodada que puede permitirse ir de vez en cuando de compras, al cine o a tomarse una copa con las amigas. Pero desde que acudí a mi último retiro espiritual, algo ha cambiado dentro de mí. Ya no soy la misma mujer que era antes. Ahora hago caca por la uretra y pis por el ano. ¿Es esto normal? La verdad es que prácticamente no me supone ningún problema o dificultad. La orina sigue siendo expulsada con su presión habitual y la defecación mantiene su forma ovalada. Pero quería saber si podían recomendarme algún tipo de terapia o medicación que devolviera a mis órganos su normalidad. Esperando su misericordia, se despide Milagros Peribáñez. Querida Milagros Peribáñez, nos planteas una, una cuestión que hasta el año 77 del siglo XX, 1977 para ser exactos, hasta esa fecha había estado completamente eliminada, había estado censurada prácticamente de la literatura médica, porque suponía una violación de lo que la naturaleza hasta entonces se creía dictada por la Santa Sede. Se creía que los casos de inversión excremental eran producto del diablo. Pero en la llegada de 1977, con el famoso experimento de el doctor y la doctora Patterson, ese matrimonio que por estos trabajos obtuvieron el premio Nobel, descubrieron que esta patología de la inversión, llamada desde entonces inversión excremental o reverso excrementicio, no era ni mucho menos fruto de posesiones demoníacas, sino de un condicionamiento educacional, fruto de no de nada fisiológico, sino, y eso fue realmente lo revolucionario, sino que tenía un origen psicosomático, pero inducido a través de la educación represora de una sociedad y una familia sobre el sujeto o víctima. ¿Qué sucede en tu caso? Seguramente no tenemos ese dato, pero apuesto a que, por ejemplo, de niña eras zurda, es decir, no eras diestra, sino que con la mano y el pie izquierdo ejecutabas lo que comúnmente las personas que no son zurdas lo hacen con la derecha. ¿Qué sucedió? Que tu familia, chapada a la antigua, reprimió esta destreza zurda, izquierdosa, y de esa represión se produjo esta represión mental que condujo psicosomáticamente a un efecto corporal, corpóreo, dando lugar también a una inversión en la excrementicia usual, es decir, que haces caca por la uretra y pis por el ano. A continuación, escucharemos a la doctora Albajosa, por supuesto, y veremos qué soluciones podemos tener para esto. La verdad es que, y le agradezco esta ilustradísima introducción que ha hecho al análisis del caso, porque me da pie a seguir justificando el porqué de esta situación novedosa, por otro lado, por la que está pasando nuestra querida Milagros Peribáñez. Milagros, desde aquí, y antes de seguir dándote alguna pequeña recomendación que pueda de alguna manera compensar esta inversión por la que estás pasando, queremos mandarte un mensaje de apoyo, un enorme cariño y deseando que tengas pronta recuperación. Esto que nos ha venido a contar el doctor y que en unas teorías más recientes o en la última revisión que se hizo del DSM-4 se ha venido a llamar el trastorno de lateralización compensada, efectivamente tiene que ver con una especie de bloqueo, con esa especie de represión por las que tantas minorías marginadas han pasado a lo largo de nuestro siglo, porque se les atribuía una especie de no moral, de anormalidad o desviación al no cumplir con una especie de canon o de rectitud que solamente la Iglesia cristiana podía establecer. A día de hoy somos capaces de encontrar otro tipo de causas o de explicaciones causales ante el trastorno que presenta nuestra querida Milagros, que además no es la única, porque al menos un 0,56% de la población mundial sufre este tipo de trastornos en silencio. Dado que además nos encontramos con un género de los dos que hay, o de los dos reconocidos que hay, nos encontramos con un género que es el femenino, que históricamente se ha caracterizado por la dificultad para la ingesta de líquidos. Bueno, que quizás uno de los trastornos también que con más frecuencia suelen presentar son los trastornos de circulación. Muchas mujeres, demasiadas, sufren trastornos de circulación, y a lo largo de la vida este tipo de trastornos se suelen presentar pues mediante las venas enrojecidas, las varices, la uña invertida, que se les ponen gordas las piernas, también las sienten pesadas. La cara culo. La cara culo también, la cuello ancho, la de los colgajillos de los brazos que cuelgan. Este tipo de expresiones forman parte de un catálogo al que se suma esta nueva expresión de los problemas circulatorios en las mujeres. Se supone que de donde tendría que salir la caca sale el pis, y de donde tendría que salir el pis sale la caca. También pues los recientes cambios en los modelos de alimentación en sociedades modernas como cosmopolitas, que caracterizan pues los entornos que vivimos, una cada vez menor ingesta de líquidos y una cada vez mayor ingesta de bebidas con espesantes o comidas con espesantes hacen que nuestro organismo digiera de manera diferente y expulse las defecaciones varias de manera diferente y acorde al tipo de alimentación que vive. Es decir, que si usted es ese tipo de mujeres que orientan y dedican su vida a seguir dietas de alimentación, sobre todo cuando se acerca el verano y por tanto dedica su semana a beber batidos que, como decía antes, contienen espesantes, le ha podido llevar a que el pis ya no sea pis porque usted no bebe agua, es decir, no sea ese líquido fluido, suave, caliente, oloroso, que emana entre sus piernas cuando acude al cuarto de baño, sino que sea algo mucho más espeso y consistente debido a ese tipo de alimentación. Del mismo modo que la disminución en la ingesta de líquidos hace que los restos, porque recordémoslo, el pis no es más que nuestro barrendero particular, aquel sujeto que se encarga de arrastrar toda la mierda que tenemos dentro. Por tanto, esta mierda arrastrada con dificultad al disminuir su ingesta de líquidos aparece en forma de caca. Pero es un pis caca, igual que lo otro es un cacapis. Sí, doctora. Quisiera recordar, como no, al eminente antropólogo francés Claude Lévi-Strauss y su magna y afamada obra Lo duro y lo líquido. Lévi-Strauss, en Lo duro y lo líquido, ya pone de manifiesto cómo el elemento excrementicio más espeso y duro que la orina era para las tribus ancestrales un caso de lo sagrado, como el excremento y el sacramento eran paralelos y conceptos intercambiables, como en esa mentalidad salvaje el excremento era adorado cual divinidad, y como tras un proceso de endurecimiento y de cambio de color, puesto que ese cambio de color es natural, como todos hemos observado pues una caca dejada en un césped durante meses por un perro se vuelve blanca. Y esa transmutación de la caca, ya vieron los salvajes, en esa transmutación del color hacia la blancura, que es decir, la pureza, vieron todo el elemento sacro y sacramental. También debemos recordar que la zona de los esqueletos humana, que se dedica en su fisiología a hacer el excremento, se llama la zona sacra, es decir, la zona sagrada. Esta zona sagrada, de lo sagrado, que es el excremento, también debemos recordar que para la tribu de los Aranta, el dios creaba al hombre. Dios creaba al hombre de uno de su propio excremento. Son numerosísimas las cosmogonías donde los dioses o el dios crea al hombre a partir de un excremento suyo, tal como directamente la mierda, o en otras ocasiones una exudación o orín, etcétera. Por tanto, Peo, déjeme, doctora, terminar. Gracias por su paciencia conmigo. Demasiada estoy teniendo, doctor, demasiada. Simplemente en esta inversión de nuestra amiga Milagros, se ha producido, como su nombre indica, de ella, su nombre de pila, se ha producido un milagro, se ha producido un verdadero milagro en esta inversión sacramental. Y al hacer pis por donde se hace nuevamente caca y caga por caca por donde se hace nuevamente el pis, estamos ante una nueva revelación divina, ante una nueva, dijéramos, creación, un nuevo creacionismo de lo que será el nuevo ser humano de ahora en adelante. El nuevo ser humano que surge como evolución a un ser humano caracterizado por una patología universal, que es las dificultades para cagar. Es decir, a día de hoy no serán muy pocos los amigos, y frecuentemente son los amigos varones, que le expresen a usted, querido radio oyente, que no tienen dificultades para cagar. Es decir, en la sociedad es muy fácil encontrar comentarios, chistes, consultas médicas en torno a la dificultad para cagar y a la situación que supone para una persona, sobre todo para una mujer, irse de viaje, cambiar de casa, cambiar de trabajo y encontrarse con que lleva días o incluso semanas sin poder cagar. Los dolores estomacales y mentales asociados a ellos, no hay pastilla que los cure. Por tanto, si la dificultad del ser humano a día de hoy es cagar, el nuevo ser humano no tendrá ese tipo de problemas, porque si el acto que con más frecuencia realiza, más que el comer, es el mear, el ano volverá a recuperar su función, porque no tendrá ningún problema para expulsar la orina, o al menos el lugar por donde que mayor frecuentemente usamos, que es la uretra. Es decir, un acto como el de mear, que es algo que de manera constantemente hacemos, al ser sustituido por el de cagar, es decir, al pasar por un conducto que está muy acostumbrado a expulsar secreciones de nuestro organismo, hará que deje de ser un problema. Es decir, estaremos cagando constantemente. Sí, el único problema que tendremos es tener muy vigiladas las ventosidades, los gases, puesto podremos deshidratarnos a base de gases. Claro, porque ahora en vez de manchar el pantalón, usted se lo va a empapar. De todos modos, se ha estudiado muy, muy, muy, muy poco la inteligencia de nuestro organismo, y me voy a querer explicar. De toda la vida de Dios, de toda la vida, se ha venido a decir que el ser humano utiliza solamente el 30, por no decir el 15% de su capacidad cerebral. Pero así como podemos hablar de la poderosísima capacidad mental o cerebral de los humanos, podemos hablar de su poderosísima capacidad orgánica. Es decir, cuánto tenemos de infraexplotado las posibilidades que nos ofrece nuestro cuerpo. De tal modo que si existe esa capacidad para el mismo, del mismo modo que en los seres humanos existen patologías asociadas a su interacción con el sistema social, el organismo también puede sufrir patologías similares a las del ser humano. De tal modo que probablemente nos encontremos ante un trastorno llamado confusión de rol, que viene derivado de la proximidad, de la cercanía de dos objetos, en este caso de dos órganos que son independientes funcionalmente durante demasiado tiempo. Es decir, cuando dos personas pasan muchísimo tiempo juntos, se produce una especie de transmutación, de mimetización o de intercambio de cualidades o de roles. Es decir, que tendemos, y de ahí la explicación de por qué el ser humano es un ser humano gregario. Es decir, que tendemos a incorporarnos dentro del grupo, aunque muchas personas que estamos aquí hayamos dedicado toda nuestra vida a no pertenecer absolutamente a ningún grupo. Hacemos eso por esa necesidad de sentirnos parte de alguien, tener cierta identidad social, compartir una serie de símbolos, que nuestras necesidades sean satisfechas. Si eso lo hacemos nosotros, ¿por qué nuestros órganos vitales no pueden hacer exactamente las mismas cosas cuando los órganos vitales son anteriores a la idea de humanidad? Por tanto, es quizás una confusión de roles entre la uretra y el ano lo que nos ha llevado a esta situación. Por tanto, no es a Margarita a quien deberíamos tratar, sino a sus propios órganos, que además, y esto es un elemento muy importante en la teoría explicativa de los grupos, cuando las fronteras, la línea divisoria entre ambos órganos es muy extensa. Es decir, a diferencia del varón, las mujeres en nuestra zona genital lo que tenemos es una raja muy grande, quizás la mayor raja del mundo. Esa línea de continuidad es un elemento perfecto, es una condición ideal para que se produzca esta confusión de roles. Siguiente consulta. San Vicente de la Sonsierra, 28 de mayo de 2017. A la atención del doctor Zayus y la doctora Orbajosa de Asoán. Muy queridísimos doctores, desde hace tiempo una duda me corroe. Acudo a ustedes porque ya no puedo dormir por las noches, ni estar despierto por el día. Me he vuelto un hombre huraño. Solo encontrar la respuesta a esta pregunta me permitirá recuperar la calma que hacían de mí un buen padre y amante, un Paco al que todos querían. La cuestión es la siguiente: ¿qué es más grande que un pájaro con corbata? Agradecido de antemano se despide Francisco Tierno Galán. Estimado Francisco, querido Paco, lo que es más grande que un pájaro con corbata es una vaca con pajarita. Y te preguntarás, ¿por qué? Si la vaca es más grande que un pájaro. Pues por el elemento que llevan asociado. Es decir, que son, y esto siguiendo la línea de las explicaciones que dábamos a la situación del caso anterior, siguiendo con las líneas más contemporáneas del constructivismo social, no es el nombre, el sustantivo, lo que define la identidad de las personas y, por tanto, su magnitud o tamaño, sino las cualidades que les queramos atribuir o aquellas con las que nazcan. De tal modo que una vaca con corbata será, perdón, una vaca con pajarita será más grande que un pájaro con corbata. La pajarita, al ser un símbolo pequeño, es un símbolo difícil de llevar. Es una cualidad negativa, disminuida, infravalorada, que pertenece a muy pocos sectores sociales. Por tanto, una vaca que porta una pajarita no es un ser insignificante, como se ha venido a entender a lo largo de toda la historia, sino que es un ser único, un ser especial, un ser con el suficiente valor y arrogancia como para ser capaz de portar una pajarita. No sé si el doctor Zayus puede ilustrarnos con algunas de sus fantásticas teorías y darle un poco más de luz a este caso. Bien, buenas tardes, querido Francisco. Tu consulta es muy pertinente en este foro, en esta mesa redonda de expertos, y vienes al lugar indicado. La doctora ya ha abierto la discusión, y es sin duda el aspecto metafísico y existencial de la pregunta que te corroe y que te está carcomiendo el alma. Es el aspecto metafísico el que está en juego, como la doctora venía a establecer, al menos en sus palabras, de forma implícita, ¿verdad? Como ella decía, se trata de las cualidades, de los atributos que se añaden al sujeto, en este caso un pájaro, y podernos preguntar, ¿qué es más grande que un pájaro con corbata? Si lo que hace la grandeza del sujeto son los atributos, en este caso las propiedades, en este caso el que lleve, sea portador o no de corbata, el sujeto más grande del universo sería aquel que pudiera soportar la mayor cantidad de atributos, propiedades, que pudiésemos predicar de él, ¿no? Esto nos llevaría a una metafísica, a una escolástica clásica, agustiniana, más bien de Santo Tomás. Pero no quiero llegar a ese extremo, si nos quedaremos más bien con la metafísica moderna. Por tanto, la cuestión en liza que debemos dirimir es la de la ausencia del sujeto. Aquí mi reflexión disiente de la de la doctora Arbajosa. Simplemente creo que el problema que le está haciendo a nuestro amigo sufrir es que él, en el fondo de su inconsciente, ya ha vislumbrado, ha visionado, cual profeta sabio, que vivimos en la ausencia del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? No existe un sustrato, un auténtico sujeto fijo y esencialista que pueda soportar atributo alguno. Por tanto, no se trata de qué es más grande de un pájaro con corbata, sino que no habría nada, ni siquiera el pájaro tendría una entidad, puesto que el pájaro es algo móvil, fusible, fungible, es algo... Ahí ha dado la clave, doctor. Es algo volátil, y en la volatilidad se pierde la sustantividad de un subjectum, de un sustrato. En esa liberalización, en ese volar de un lado a otro y al final acabar muriendo y convirtiéndose en ceniza, polvo, vacío, nada. Pero probablemente, doctor, nos encontremos también ante un consultante, nuestro querido Paco, que en verdad es un poeta. que ha sabido encontrar la pregunta exacta y el elemento exacto para darle la vuelta a todas sus teorías, a todo aquel marco simbólico que dota de referente su explicación del mundo. Es decir, nadie, salvo alguien con una gran sensibilidad, solo digna de un poeta, es capaz de incorporar a un elemento volátil, frágil, bello y delicado, innombrable, solo a través de su categoría más general, como un pájaro, un elemento tan señorial, tan masculino, tan patriarcal como puede ser la corbata. Bueno, un elemento que además pone en peligro, pone en riesgo y de ahí... La vida del pájaro. La vida del pájaro. Puesto que la corbata tiene riesgo de enredarse con la rama y ahorcar al pájaro. O cuando el pájaro, único ser que en la actualidad es capaz de superar toda corriente eléctrica, cuando se pose sobre los tendidos eléctricos que llevan la luz a eso que se han venido a llamar países desarrollados, va a sufrir una electrocución. Va a arder, se va a quemar, porque un textil como el algodón, si es que podríamos decir que las corbatas de hoy llevan algodón, van a incendiarse con el tendido eléctrico. Sí, doctora, pero usted está ahora incurriendo en algodonismo, ¿eh? Sabemos la ciencia del algodonismo, la escuela algodonista está en clara oposición y en una fundamental diatriba y en una fundamental guerra mística y terapéutica con la escuela de que usted sabe que yo me he adscrito desde siempre, que es la escuela del poliéster, la escuela poliestireno. Y el algodonismo, tenemos que recordar que es una escuela esclavista, es decir, por tanto, totalitarista. Ustedes se encuentran muy alejados de lo que es cualquier tipo de conexión con la naturaleza. No son conscientes de la posición que ocupan dentro de este ecosistema, doctora, que hemos venido a llamar naturaleza, y donde nosotros no somos más que un depredador. Doctora, si usted sostiene que la corbata es algo de algodón, y se reafirma en su obstinada y contumaz idea algodonera, no me quedará más remedio que llamarla al orden que nos traerá la felicidad y el paraíso a esta tierra, que es el orden del poliéster, del tejido sintético. Siento decirle, querido doctor, que de nuevo que es está futuro, intentando futuro. Hacerse con el programa, está desviando la atención de nuestros queridos radio oyentes y además está haciendo publicidad encubierta de un partido político, que eso es lo que se ha venido a llamar la corriente que usted abraza, que solamente pretende conseguir dinero y un número mayor de adeptos para llenar el mundo entero de plásticos. Siguiente consulta. Teruel, 27 de mayo de 2017. Admirados doctores del consultorio de Radio Ela. Soy una joven francesa, afincada en España, y trabajo como traductora simultánea en la Fundación Provida Feliz. Les escribo porque, desde hace 3 años, tras descubrir y concienciarme de la importancia de una alimentación sana, me atuve a una dieta estrictamente vegetal y ecológica. Sin embargo, es muy difícil conseguir mantenerme pura en este medio hostil. No solo me siento acorralada por pesticidas y conservantes, sino que ahora noto que la gente me mira mal cuando estoy en la cola del supermercado. Debido a todo esto, he comenzado a tener pesadillas por las noches y, a pesar de tener una buena alimentación perfectamente sana, cada vez me siento más débil y más débil. ¿Qué piensan ustedes, doctores? Quedo a la espera de su sabio consejo. Gracias. Firmado, Marguerite Dufalac. Querida Marguerite Dufalac, agradecerte la confianza depositada en nuestro humilde pero sabio consultorio. Empezaré diciendo que tu caso por desgracia, empieza a ser cada vez más común. Y tanto es así que ya existe una clasificación que está llamando a las puertas de lo que será el próximo DMS, aún no incluida en el DMS-5, pero que Dios mediante, si todo sigue así, será incluida en la siguiente clasificación de enfermedades mentales del Congreso Mundial de Psiquiatría. Tu caso ya tiene un diagnóstico, ya tiene un nombre por la comunidad científica, por la comunidad psicológica. Padeces lo que se llama ortorexia. La ortorexia es un trastorno obsesivo compulsivo de carácter magreante, de carácter fílmico, ¿verdad? Por aquello de que se vive como en una película. La película con rasgos paranoides y de la obsesión por una comida sana. Una comida sana. Y esta obsesión llega a discriminar alimentos uno tras otro y puede provocar desde una sobredosis de vitaminas hasta unas carencias tan importantes que pueden rayar y hacer peligrar la propia vida del individuo. Por tanto, te digo que estás con un problema grave. Padeces una patología, no sabemos en qué estadio o en qué grado de avanzado de tu patología ortoréxica, pero debemos decirte que debes tener cuidado y ahora te recomendaremos qué posibles terapias o posibles soluciones están a tu alcance. Yo, después de escuchar sus palabras, querido doctor, creo que ha llegado el momento de que rompamos esa promesa que usted y yo nos hicimos hace más de 30 años en un puerto marítimo de Santa Pola, donde acordamos nunca contar o no revelar el secreto que hoy estoy dispuesta a contarles a todos ustedes, queridos radioyentes. Ese secreto es que la patología, la enfermedad mental, la desviación social no existe. Es como en otras tantas ocasiones nos hemos encontrado una manera de explicar, de organizar, de apaciguar, de controlar para poder seguir experimentando de los diferentes poderes y estados que organizan esta sociedad a nivel internacional como bien hizo Dios en las épocas del nacimiento del nuevo mundo, se dedican a construir ese nuevo ser, esa nueva especie, como si de un campo de trigo se tratara nuestra sociedad. Que pueda responder mejor a los deseos de cambio, a los retos económicos que plantea el mercado internacional. De tal modo que el consumo, la ingesta de estos productos plastificados, todos ellos, que cada vez más encontramos en todos los supermercados o incluso en alguna tienda china o bangladesí, contiene, como si de glutamato se tratara, un componente químico adictivo que activa la enzima betaverde 3, una enzima que se encarga de modificar el comportamiento humano y que nace al amparo de los estudios que nunca se han dejado de lado, estudios psiquiátricos, psicológicos, comportamentales, y que cada vez tienen más claro que es el control de los efluvios, de los gases, de los líquidos que pasan por nuestra mente lo que realmente genera cierta modificación modificación conductual. Es doctora, permítame un inciso. Por un lado, estamos subiendo el nivel del debate al cuestionarnos la existencia de la propia mente en sí y de la enfermedad mental. Pero, por otro lado, acaba de decir usted que estas sustancias influyen en la mente. Creo que deberíamos, si subimos el debate y cuestionamos la existencia de la mente, deberíamos ser consecuentes y decir que esta sustancia no influye en la mente, puesto que todavía no sabemos si esta existe o no, sino que sí influye en el cerebro, y puede ser perfectamente en la hipófisis o en el hipotálamo o en otra área bien estructurada del cerebro. Efectivamente, pero para un ser humano cualquiera eso se ha venido a llamar mente, y no voy a ser yo aquí la que le diga a todos nuestros radio oyentes que en verdad no existen, no son nada, viven engañados. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Programa de hoy. Hechos terroríficos de la última semana de mayo en España. El pasado lunes 23 de mayo, Guardia Nacional de Seguridad descubrió el cadáver de Francisco Gálvez. El cadáver de Francisco estaba perfectamente conservado y se sentaba en un banco del parque con un codo apoyado en la rodilla y la mano en la barbilla. Nadie había reparado en él, pues pensaban que se trataba de una escultura. Solo hubo una cosa que les hizo dudar. Era algo que Francisco guardaba en su mano. Algo que dejaba asomar una tupida cabeza con algo de pelo. Algo que se acercaba a su boca, que estaba a punto de tocar. Era una canica. La canica más grande del mundo. El pasado miércoles, en la comunidad valenciana, en la localidad alicantina de Farnal, Juan Pedro Sánchez, casado, viudo de 3 hijos y amante de su segundo hermano, se levantó por la mañana y levantó la persiana. En la calle llovía.